compañeros, compañeros estudiantes, estuvimos nuevamente hablando con los consejeros escolares y hemos vuelto a recibir una lección de hipocresía total. Nos han entregado una nota donde dice que si se solidarizan con nuestros pedidos hipócritas, ustedes tienen que resolver los problemas y dicen que se solidarizan con esta lucha. ¡Resuelvan los problemas de las escuelas! ¡O si no, váyanse! ¡Hemos escuchado una nueva bicicleta! ¡No hay solución para el problema del gas en las escuelas! ¡Les hemos presentado un emplazamiento del Consejo Escolar usando sus atribuciones! ¡Saquen la resolución de cerrar las escuelas que no están en condiciones porque no queremos ningún accidente, ni con docentes, ni con auxiliares, ni con los compañeros estudiantes! Reconocieron frente a todos nosotros que hemos estado en una emergencia, pero miran para otro lado como mira el gobierno provincial.